El venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me esquina. El de no, el de no. Eso mira a mí me mortifica. El de no, el de no. Estaba lleno de chichones. Saracazo, esa jugada, son rumores, son rumores. Y cuando fui a la sierra tenía amantes por montones. Saracazo, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El de no, el de no. Que eso a mí me mortifica. El de no, el de no. Que no me voceen en la esquina. El de no, el de no. Eso mira a mí me mortifica. es un poema para el corazón, dulce como la crema, rica de un bombón. Y dame tu boquita de bombón, así como un poquito de pasión. Y dame tu boquita de bombón, baby, dame tu amor. Y dame tu boquita de bombón, así como un poquito de pasión. Y dame tu boquita de bombón, ven y dame tu amor. La mejor música para usted. Juan Pisao, me gritan todos los vecinos. Juan Pisao, me dicen. contento. ¿Dónde están los pisados? A ver, que levanten la mano. Eso, eso. Todo el mundo, vamos a hacer el paso del pisado contento cargando al bebé. Atentos, y esto empieza así. Thank you. hace. Yeah. quiero sentir tu voz. ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que es amante de cartón, no te ama de verdad. Música fácil de escuchar. Thank you.

gozar con el sabor de esta cumbia. Ven a bailar, ven a gozar con el sabor de esta cumbia. Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas, porque tiene sabrosura la cumbia sandunguera. tiene sabrosura, la cumbia se tuquera. Báilala, báilala, báilala mi negra. Báilala, báilala, báilala mi negra. Báilala, báilala, báilala mi negra. Báilala, báilala, báilala mi negra. Si me voy, fácil de escuchar. Me voy. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Con esta parranda vamos a gozar, a son de este ritmo todo bailará. Con esta parranda vamos a gozar, a son de este ritmo todo bailará. Que siga la fiesta, ya todos dirán, y con los paquines se divertirán. Que siga la fiesta, ya todos dirán, y con los paquines se divertirán. Y ahora, un paso para adelante, y ahora, un paso para atrás. Vamos a gozar, a son de este ritmo todos bailarán. Con esta parranda quienes le dicen a la cuenta de tres. Uno. Thank you.